Hace poco, la gobernadora surcoreana hizo uso del derecho a veto sobre el proyecto de rectificación de la ley parlamentaria que ya se aprobó en el Parlamento según el acuerdo de los partidos con y sin poder. Este proyecto aprobado el 19 de mayo pasado en la última reunión principal del 19º periodo del Parlamento de Surcorea, que se llama también Ley de Audiencia Regular, hace enmendar y rectificar la ordenanza de ejecución del gobierno a través de la audiencia en la comisión permanente del correspondiente periodo del Parlamento y no limitar los objetos de efectuación de la audiencia. Park Geun-hye, en visita al extranjero, despreció en total el Parlamento que se consideraba nominalmente como símbolo de la colaboración y comunicación y ejerció tal derecho a veto en forma de firma electrónica. Esto es el clímax de la arbitrariedad y coacción para el resurgimiento de la dictadura de renovación y el mantenimiento de la dominación fascista.